7. Se acurruca el corazón. Cielo de nieve, honda mañana. El frío besa en el alma. Se acurruca el corazón. Te llama. Nubes que cubren, grises y blancas, como arropando, calladas. Se oye el silencio, no se oye nada. Es el momento de tu llegada, la Navidad. Por allá se alza y trae con las nubes nieve blanca. Se acurruca el corazón, teme la escarcha y por eso tiembla y te llama. Entre unas chumberas, al lado de abajo de la acequia y a solo unos metros de donde está sentado, crecen en los pinos 3 ejemplares preciosos que clavan sus raíces en la misma torrentera y se alzan rectos y apiñados, como si quisieran abrazarse entre sí para protegerse mutuamente y dar forma a una escultura muy bella. Porque además, como los 3 árboles son jóvenes, sus ramas muestran ramilletes de hojas verdes y sanas, como si toda la energía del bosque en esta ladera se hubiera concentrado en estos 3 hermosos ejemplares. Algo más debajo de los pinos, siguiendo el cauce del arroyo ya bastante cerca del río, crecen 4 álamos, recios y esbeltos, tanto más que los pinos y también muy apretados entre sí, tanto que sus ramas se cruzan como en un juego amoroso y como si pretendiera ofrecerse apoyo y robustez para que ni el viento ni el ardiente sol del verano ni los fríos del invierno puedan herirlos. Una también muy bella escultura natural y llena color, que engalanan los paisajes de la ladera y el valle del río. Es ya casi mediodía. Las nubes, color ceniza porque más bien son montañas de nieve, se rompen en lo más alto del cielo y un chorro de sol asoma por estos rotos. Rayos de sol dorados y con apariencia de debilidad porque apenas tienen fuerzas para calentar. El frío es tanto que el agua, en los bordes de las cascadas del arroyo, se ha helado, formando estalactitas y a la vez hermosas esculturas de hielo. Por eso el arroyo, el que queda cerca de la piedra donde está sentado, es también como un grandioso monumento en las tierras de la ladera. Y lo es más en el mismo momento en que los rayos de sol inciden sobre las cascadas, las estalagmitas de hielo y los charcos, como si la naturaleza quisiera ofrecerle sus mejores galas en la fría mañana, con cara de invierno y repleta de ausencias. El otoño ya va terminando su presencia por aquí y el invierno que llega, lo hace lleno de hondo silencio, como si pretendiera que nadie se diera cuenta de su llegada. El frío es mucho y se visten de blanco las montañas y muchos paisajes a lo ancho de los campos. Los árboles como los álamos, arces, nogueras, robles, majuelos, ya se han quedado sin hojas. El otoño que se marcha, se las lleva entre sus brazos. Pero los álamos que se ven ya cerca del río, aún tienen muchas hojas, todas teñidas de ocre naranja y sangre y todas ya a punto de caer de sus ramas. Quizá hoy mismo o por la noche, si las lluvias siguen cayendo o si aparece la nieve por estos bosques. Pero en estos momentos, los rayos de sol que por los rotos de las nubes salen, se derraman concentrados sobre las hojas de los álamos que se ven algo más debajo de donde está sentado. Y como el día es tan gris y el frío es tanto, la luz es que por entre las hojas de estos álamos se quiebran, resaltan como vivas llamas, como chorros de oro incandescente. Y también, en las acículas y ramas de los pinos, la lluvia y la niebla se han quedado trabadas. Y como la temperatura es baja, las gotas de lluvia y niebla colgando en las ramas de los pinos, se han convertido en hielo. En pequeños pero hermosos carámbanos que cuelgan meciéndose y besados por los dulces rayos de sol. Por esto él, mientras disfruta y se asombra una vez más de maravillas tan delicadas, también busca la manera de regalar a ella estas cosas. Y para sí se dice que ahora mismo encuentra una razón más para que esté presente. Debería, por encima de todo, de la distancia y el tiempo, contemplar y gozar este sencillo espectáculo. Porque ve con sus propios ojos que esto no tiene semejanza con nada de lo conocido en este suelo. Quizá por esta realidad, en su corazón, en su alma y espíritu, también palpa y gusta una extraña y a la vez hermosa sensación. Ahora mismo, sentado en la piedra frente al río y mientras rumia los recuerdos y desde el primer momento de su despertar en este nuevo día. Y la sensación es como si, dentro de su pecho y frente a sus ojos, en este momento se fundiera el cielo con la tierra. Como si la dimensión de la materia que pisa, ve y palpa, se elevara por el espacio y, en un punto invisible donde todo es viento, la materia ya dejara de existir y apareciera el cielo. La dimensión inmaterial donde ya todo es otra realidad aunque con la misma luz y belleza. Y hasta siente y palpa con mucha claridad en su espíritu, que los sonidos del agua del arroyuelo, los cantos del mirlo, el suave susurro de viento y el murmullo casi imperceptible de la naturaleza, se fundiera y existiera solo en la dimensión inmaterial. Como si todo surgiera en el lado de la materia y al instante, traspasara la barrera de lo material y comenzara a existir en la dimensión de lo etéreo. Extraña sensación y al mismo tiempo hermosa y excelsa, la que en estos momentos palpa y gusta. Por eso no tiene miedo ni se siente inseguro ni perdido. Le sucede todo lo contrario. Experimenta en sí una seguridad tremenda y un hondo y sincero deseo de compartir con ella lo que ve, gusta y siente. Cuando la senda llega a las tierras llanas del río, parece descansar, como si se aplastara con la misma tierra y la hierba que tapiza para avanzar más recogida en sí. A la derecha de esta llanura, muy cerca ya de las aguas del río, aún se ve el arroyuelo, el tapiz de hierba que por aquí ha brotado y algunos retazos de escarcha blanca. No se ha derretido toda a pesar de la niebla y algo de lluvia. Mira despacio y recuerda. Hace 2 veranos, esta llanura se tapizó con mucho pasto. El sol del verano lo secó tanto que crujía como cristales al pisarlo. Y una mañana, las ovejas del pastor de las cumbres se derramaban por estas tierras. Alguien de la ciudad se acercó por aquí y prendió fuego al pasto. Allá en lo hondo, donde los juncos eran más espesos y estaban más secos. Las llamas se extendieron rápidamente y con mucha fuerza. El pastor salió corriendo con el deseo de apagar el fuego, pero no pudo. Se dedicó entonces a empujar a sus ovejas para el otro lado del río. Lo consiguió a duras penas, en medio de una densa humareda y las llamas que casi lo cercan y a sus ovejas. Tuvieron que venir los bomberos para sofocar el fuego de esta llanura. Unos meses más tarde, ya otoño, las lluvias cayeron y la hierba volvió a tapizar toda la tierra de esta llanura. Ella estaba en aquellos días y cuando la niña le comentó lo del incendio, preguntó con mucho interés. Ahora recuerda que, él mismo con paciencia y emoción, explicó a ella toda la historia de este hecho. Escuchó con mucho interés y al final comentó: pues esta llanura, desde el primer día que vosotros me la mostrasteis, me pareció muy bella. Tiene algo de similitud con las tierras de mi país, el de las nieves casi perpetuas. Aunque todo por aquí mucho más pequeño. Porque, el que fuera, le prendió fuego. Ni la niña ni él dieron una respuesta a esta pregunta suya. Solo se alegraron saber que a ella le parecían bonitos estos parajes y que le remitieran al mundo de sus raíces. Quizá por eso y más, ahora para él este rincón tiene tanto encanto. Y lo siente como si por aquí se hubiera quedado y para siempre lo mejor de su alma. Así es como la ve y lo siento según llega, siguiendo la senda. La hierba hoy también crece por aquí y cubre en una alfombra ancha y espesa, arropada por una tan fina quietud que parece ser la dueña de todo cuanto existe en el rincón. Neva a lo lejos, nubes por el cielo, escarcha por la llanura y las cascadas, muchas de ellas convertidas en hielo, silencio y día gris de invierno que se acerca trayendo de la mano a la Navidad. Todo se acumula en su corazón y en el momento y todo lo abraza como si quisiera llevárselo lejos, muy lejos. Lentamente cruza las aguas del río. Con cuidado para, al pisar las piedras que en forma de pasarela hay en medio de las aguas, no resbalar y caerse. Sabe y hasta lo siente en cada momento, que ya no tiene la agilidad que sí tuvo en su juventud. Los años han pasado, muy llenos de momentos amargos y dolorosos y ahora todo lo parece que ha sido un abrir y cerrar de ojos. Se dice, casi ninguno de los grandes sueños que a lo largo de mi vida he tenido, se me han hecho realidad. pero no perdí nunca la esperanza y el tiempo pasó. Lento pero inexorable, aunque a su ritmo. Hoy los años pesan sobre mi cuerpo, mi corazón y alma y sigo soñando y espero. También soy consciente de que ya no me quedan días. He envejecido tanto que hasta las fuerzas en piernas, manos y cuerpo entero me faltan. Y me faltan. Y esto es para mí lo más doloroso, hasta el deseo de seguir en la lucha y esperando. Sé que ya no tengo tiempo y que el final de mis días, en este mundo, ya no queda lejos. Y me sigue doliendo la soledad, el maltrato que he recibido y recibo de personas que tú no conoces. Pero ahora, en este que parece como el último día, sufro y voy en busca de los paisajes que creo van a darme algo de tranquilidad. Termina de cruzar la corriente y al mirar al frente, la ve sentada, ni siquiera acierta a saber en qué momento, pero sí es consciente de que hace ya mucho, mucho tiempo, frente a estas tierras. Miraba despacio como meditando y ninguno de los que a su lado había, se atrevían a importunarla. Por miedo a romper o enturbiar la magia que en ese momento parecía inundar su corazón.